Sin que sirva de precedencia, hoy comenzamos hasta puntuales y todo. Vamos, pasa minuto y medio, dos minutos sobre las 10:30 de la noche de este jueves 15 de octubre de 2009. Esto es Radio Mai, esto es Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Espero que para todos y todas vosotras. Nuestro teléfono, el de siempre, el de toda la vida, de Radio Mai, el 976-5256-45, 525645, sí, el 102.8 es el dial de la FM. Y eso del dial, sobre todo si hay alguien que todavía escucha la radio, claro. Porque por los comentarios vía nuestro correo electrónico, contacto@frecuencia.es, llevamos unos meses, casi diría todo este año 2009, que una amplia mayoría de nuestros oyentes son oyentes online, oyentes que nos escuchan bien en directo, vía internet, en la página del programa www.frecuencia.es. Recordar, insistimos siempre, por si acaso, frecuencia lo escribimos con K y con Z. www.frecuencia.es. Pues lo que os decía, la mayoría sois oyentes online en directo y sobre todo en los últimos meses un gran número de oyentes en diferido, para los cuales hoy ahora mismo ni son las 10:30 ni estos jueves, vete a saber qué día y qué hora del día estáis escuchando. Para todos y todas vosotros y vosotras, allí donde estéis y allí donde nos escuchéis, bienvenidos. Los saludos de Toño Elías que dan paso a esta nueva edición del programa Frecuencia Activa para nuestros fieles seguidores del blog, de nuestra página frecuencia.es. Ya sabéis de qué va el tema de hoy. Lo hemos titulado algo así como La Cara B. La Cara B es el término con el que se conocía la segunda cara, el segundo lado de estos pequeños discos de vinilo de 7 pulgadas, en los cuales los éxitos musicales, sobre todo en las décadas de los 50 y 60, pues venían en esa primera o cara A, y la cara B o la segunda cara quedaba ya como para canciones que no se incluían en el álbum, canciones inéditas, versiones, rarezas, y esta segunda cara en muchas ocasiones llegó a ser incluso más interesante que la primera cara o la cara, digamos, del single de éxito. Hoy en Frecuencia Activa vamos a dedicar el programa a esas caras B. A esas caras B hoy van a sonar singles, maxis, 7, 10, 12 pulgadas, incluso alguna cosa en CD o en CD maxi, eso ya será casi al final. Y es un programa en el cual vais a escuchar Franz Ferdinand, Jesus and Mary Chain, Sonic Youth, Lagartija Nick Y vamos a comenzar por una de las canciones que yo en mis primeras intervenciones en esta emisora, allá por 1992, ponía en los programas en los que colaboraba. Era el segundo disco de Lagartija Nick, se titulaba Inercia, y en la versión de CD, no en la de cassette ni en la de vinilo de la época, solo en la versión de CD incluía el tema que da título al programa de hoy, titulado Cara B. Cara B, así se cerraba Inercia, el segundo disco, el primero grabado para Sony por la banda granadina Lagartija Nick. Lagartija Nick, la banda de por entonces Antonio Arias, Juan Codorniu, Eric Jiménez y Miguel Ángel Rodríguez Pareja. Esta era una composición de Antonio Arias, el líder, voz y bajo de la formación, y también de Miguel Ángel Rodríguez Pareja. Inercia, grabado en 1992 con la producción de Owen Davis, uno de los mejores y más intensos discos de rock en español en la década de los 90. Lagartija Nick, uno de nuestros grupos favoritos, grupo que sigue en activo y publicando discos. Por ejemplo, este mismo año ha publicado un disco nuevo que, y esto es un debe que anoto, todavía no lo hemos puesto. y han pasado ya unos cuantos meses. Pero vamos, eso habrá que solucionarlo rápido. Lo que pasa es que el programa de hoy no va ni de novedades, ni es un especial al uso de un intérprete, un grupo, ni siquiera un estilo musical. Nuestro protagonista va a ser un formato, o mejor dicho, la mitad del formato. Si nuestro protagonista va a ser el vinilo, el protagonista con mayúsculas del programa de hoy va a ser la segunda cara. Esa cara B en la cual salen versiones, temas no incluidos en los álbumes, demos, versiones acústicas, versiones de otros grupos, en fin, rarezas en general. Así que hoy vamos a escuchar un poquito de todo. Va a ser un programa bastante, hoy sobre todo, de pop, rock e incluso algo de ruido también sonará. Vamos a seguir con Lagartija Nick y vamos a seguir con una reedición de este álbum Inercia que os hablaba de 1992. Es una reedición que se hizo el pasado año, 2008, una reedición que en su formato de CD venía con doble disco. El primer disco pues era la reedición otra vez en CD de Inercia, CD por cierto muy difícil de conseguir en el mercado normal y ya casi era una pieza de coleccionista. Pues bueno, se ha reeditado tanto en CD como en vinilo. La reedición de vinilo incluye como tema adicional este cara B que hemos escuchado, que no se incluía en el vinilo original, sí en el CD, y el doble CD, pues por un lado el CD normal, y el segundo CD, un disco de demos en su mayoría, alguna versión diferente al año en el cual luego fue publicada, y una colaboración. Vamos a empezar con una de las demos más brutales del disco y una de las canciones para mí favoritas de Lagartija Nick, se incluía en Inercia, se titulaba Satélite, pero la versión que vamos a escuchar es una versión demo grabada en un 4 pistas y va a sonar así. Dame música. los que no hayáis estado atentos a la presentación del tema, no, vuestro equipo de radio, vuestro ordenador no estaba sonando mal. Si conocíais la canción, nos habrá sonado un poquito diferente. Era la grabación original en un cuatro pistas Fostex que se realizó los meses de abril, mayo y junio del 92, un par de meses antes de irse a los estudios Sonoland con Owen Davis a grabar el disco y darle ese sonido tan limpio y espectacular que el mago de la producción realizó para este Inercia de Lagartija Nick. Este no, este es la demo, la versión casi casi definitiva con muy leves retoques, pero el sonido evidentemente es diferente. Satélite, demo, en esta reedición del disco Inercia, aparecida en el año 2008. Vamos con otro tema. El siguiente tema se titula Universal y es una canción en la cual la grabación de la voz ha sido posterior. Concretamente, el año 2007, a finales de 2007, la voz ha sido grabada de nuevo y ha sido grabada de nuevo por nada más ni nada menos que Eva Amaral. Amaral, tanto Eva como Juan, siempre en alguna entrevista han reconocido que Lagartija Nick era uno de sus grupos favoritos y han hecho alguna versión de la banda. Pero este es el Universal, en versión demo, 1992, pero con una grabación nueva con la voz añadida de Eva Amaral. Universal, Lagartija Nick con la voz de Eva Amaral, que pocas veces ha sonado con esta intensidad. Lagartija Nick, hemos escuchado Satélite, versión demo, Universal, la demo pero con la versión grabada de Eva Amaral, y hemos empezado el programa con Cara B, el tema que nos sirve de excusa para el especial programa de hoy. Y es un programa dedicado a Caras B, Caras B de pequeños artefactos de vinilo en su mayoría, casi todos 7 pulgadas, aunque por ahí también aparecerá algún formato de tamaño mayor, pero siempre en vinilo, y siempre vamos a escuchar la segunda cara. Vamos a empezar con Franz Ferdinand, uno de los grupos de pop, rock y mezclando la electrónica y el baile, sobre todo en su tercer disco, más populares y más importantes. Franz Ferdinand, que además estarán actuando en Zaragoza el primer fin de semana de diciembre. Pero bueno, de eso tendremos oportunidades de hablar más adelante. Ahora no vamos a la actualidad de la banda, sino vamos a escuchar una pequeña selección de singles, vinilos de 7 pulgadas que he traído de Franz Ferdinand. Vamos a empezar por 2004, vamos a empezar por el single Michael, uno de los temas más clásicos de la banda de Alexis Capranos, pero no vamos a escuchar la cara B, el single habitual, sino vamos a escuchar la cara B titulada Michael, pero con el subtítulo de Simon Bucci's Bucci's Version. Y es precisamente Simon Bucci's quien se encarga de la voz y de la mezcla diferente de este Michael. Michael. Michael, Simon Buckis Version. La versión realizada por Simon Buckis, que también hace la voz principal en esta versión, que aparecía como cara B, como segundo lado del single Michael, uno de los discos extraídos del primer álbum de la banda escocesa, el disco con el mismo nombre que la banda, Franz Ferdinand, publicado en 2004, pero lo que habéis escuchado era la cara B del single Michael. Avanzamos un año, avanzamos a 2005, y en 2005 pasamos a otro single, a otra preciosidad de 5 pulgadas, uno de los singles de mayor éxito de su segundo álbum, el You Could Have It So Much Better, titulado el single Do You Want To, canción clásica que no puede faltar desde luego en un repertorio de Franz Ferdinand, pero no vamos a escuchar el Do You Want To, sino vamos a escuchar la cara B, un tema inédito que aparecía en este precioso single de 7 pulgadas titulado Get Away. Get Away, cara B, tema inédito de Franz Ferdinand, apareciendo en el single de 7 pulgadas Do You Want To, publicado en el año 2005, el single quizás de mayor éxito de su segundo trabajo. Avanzamos un año, avanzamos a 2006, todavía estamos con la edición de singles del segundo álbum de la banda Franz Ferdinand, y en el 2006 uno de los singles que publicaron era el Eleanor Put Your Boots On. La segunda cara era cuando menos sorpresiva, y así como este Get Away que hemos escuchado, pues bueno, podría desde luego completar algún álbum de la banda. Está claro que es, digamos, un tema que quedó fuera del disco, pero no rompía con la idea o el concepto desde luego de los dos primeros trabajos de la banda. El siguiente es un tema bastante tranquilo, por momentos folky, un aire desde luego eminentemente campestre y amable. Se titula Wine in the Afternoon, un vino por la tarde. Son Franz Ferdinand sonando en la cara B de Frecuencia Activa. So this is summer and the coward gas is running low. But I don't mind, I'm doing things and doing them with you. Well, you know he's gonna want his rent tonight, but we'll have to tell him how to swallow all the rent this month. So summer stains the sky with inky swirls that bring the thunder low. But I don't mind, I'm doing things and doing them with you. And if you're smart, you'll put that book back down. You drag me to the floor, drag me down for more. That's my day of work. That's my day of walking up the Berry Hill Road, making up some lie about some job applied for. Well, I've been drinking wine. Oh, I've been drinking wine in the afternoon. Left their filthy butts behind, left their blackened heads down in the ashes. That's the last before they're pulled apart and placed within the papers for a drag. A fag deserves a second life, deserves a second life. Don't we all, don't we all, don't we all, don't we all? Wine in the Afternoon, que os decía del aire amable y campestre de este tema de Franz Ferdinand, cara B del single Eleanor Put Your Boots On, el tema Wine in the Afternoon 2006. Vamos a pasar de una banda escocesa de Glasgow a otra banda escocesa también de Glasgow, pero sí, Franz Ferdinand ondeaban por sobre todo el indie rock en sus dos primeros trabajos. La siguiente banda es anterior, es una banda que se formó en 1984, desapareció a finales de la década de los 90, y el género musical en el que podríamos centrarlo estaría más cercano al noise pop, al pop ruidoso de guitarras. Imagino que muchos ya sabréis de quién estamos hablando. Estamos hablando de los hermanos Gene y William Reid, más conocido como The Jesus and Mary Chain, un grupo prolífico tanto en álbumes, desde su primer Psycho Candy en 1985 hasta Monkey en el 98, y bueno, luego aparecieron recopilaciones. Si prolífico fueron en cuanto a álbumes, en cuanto a sencillos a nivel espectacular, 3-4 por disco, más sencillos, EPs, 2-4 temas que fueron apareciendo a lo largo de su discografía. Una de las discografías que para un grupo de no tan demasiado alcance en el tiempo, al fin y al cabo 14-15 años de carrera, su discografía es gigantesca, y la colección de singles, sencillos y EPs que tiene es amplia y es la pesadilla de cualquier coleccionista. Pero bueno, hemos traído un single de 1992, el Reverence, un tema que abría y que popularizó su Honey is Dead. Y hace Reverence en 1992, en la cara B del sencillo de 7 pulgadas, aparecía el tema titulado Hit. De Jesus and Mary Chains en 1992, el tema que era la cara B de su single Reverence 1992, con una preciosa portada en negro, rojo y con motivos de fuego en la palabra Jesus y abajo en pequeñito Mary Chain. Hit, cara B del single Reverence 1992. Continuamos aquí en Frecuencia Activa, esto es Radio Mai, estáis en el 102.8 de la FM de Zaragoza o estáis en internet en www.frecuencia.es o es más, incluso estáis escuchando un MP3 que os bajasteis de la página hace unos días. Sea como fuere, para vosotros este programa, La Cara B, hoy en Frecuencia Activa. Vamos a seguir con The Jesus and Mary Chain y os he contado pues que su colección de sencillos desde el 84 hasta el 98 es más que amplia, es muy extensa y por momentos casi inacabable o inalcanzable, salvo que seas un coleccionista demasiado meticuloso. Y bueno, como hay muchísimos más grupos y artistas interesantes, pues bueno, no se puede tener todo de todos. Yo personalmente, aparte de todos los discos de Jesus and Mary Chain, desde luego el Psycho Candy hasta como mínimo el Honey is Dead, esos cinco primeros son imprescindibles, Psycho Candy, Darklands, el Automatic, Honey is Dead, y entre medio, como tercer disco, la primera recopilación de caras B y rarezas que hicieron. fue un disco aparecido en 1988 que se titulaba Barbed Wire Kisses y se incluía un montón de caras B de sencillos anteriores del 84, 85, 87 y el que vamos a escuchar hoy es el que hacía la cara B de su single de 1987, el Happy When It Rains. Se titulaba Everything Is Alright When You're Down. Estos son The Jesus and Mary Chain. Everything is alright when you're down. La cara B, el tema en la segunda cara del single Happy When It Rains, que apareció en junio de 1987, The Jesus and Mary Chain, con esas melodías pop y guitarras afiladas, cercano por momento al ruidismo más absoluto de The Jesus and Mary Chain, que lo habéis escuchado en el que fuera su tercer disco y su primera recopilación de caras B, titulado Barbed Wire Kisses, 1988, un disco imprescindible porque lleva todas las caras B, versiones y temas inéditos de la primera época de The Jesus and Mary Chain. En 1993 publicaron el que fuera su segundo disco de recopilación de caras B. Se titulaba The Sound of Speed y abarcaba la época del Automatic y el Honey's Dead. En este disco se incluían caras B tan bonitas, porque en este caso dejamos atrás un poco el ruido, como una versión acústica del Teenage Lads, tema que apareciera en el Honey's Dead, uno de los singles de Honey's Dead, pero que apareció como cara B en el single, una versión acústica que sonaba así. Skinny girl, she's doing it for the first time. he's got it. He's taking hold of her sense now for the first time. Well, she's been told about sin now, but it feels fine. She's taking hold. Teenage Last, la versión acústica de Jesus and Mary Chain, un tema que lo podéis encontrar como cara B del single Almost Gold, publicado en octubre de 1992, pero que también lo podéis encontrar, y quizás sea más fácil el hacerse con él, en el disco The Sound of Speed, el sonido de la velocidad, recopilación de caras B, inéditos y versiones de la época 1988 y 1993 de The Jesus and Mary Chain, la banda escocesa de los hermanos Reid.